Ramos, bienvenido Rodrigo a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, Rodrigo, se han producido 35 despidos en ENACOM. Sí, exactamente. El día viernes, a última hora, la nueva presidenta del organismo, que es Silvana Giudici, firmó una resolución donde se decretan estas 35 cesantías. Es importante saber que son compañeros que, tienen distintos tipos de contratos, porque el ENACOM es el organismo que resultó de la fusión del ex AFCA, que estaba en su momento presidido por Sabatella, y del ex AFTIC, que fue presidido durante un tiempo por Norberto Werner. Estas fueron las gestiones anteriores que, al retirarse, dejaron la mayor parte de los trabajadores con contratos precarios, En este caso, hay algunos que ni siquiera tienen derecho a indemnización, y otros que pueden ser echados, sin ningún tipo de sumario, directamente. Por la voluntad de alguien. Claro, en estos casos por lo menos cobran indemnización, Claro. Pero son todos despidos sin causa, eso es lo que estamos subrayando, y por eso, no se trata de ñoquis, y salvo estos funcionarios, tres miembros de colaboradores del directorio, un subdirector nacional, el resto son compañeros trabajadores rasos de todos los días que han sido despedidos. Rodrigo, en el comunicado lo que dicen es que en la mayoría no estaba afiliado a ningún sindicato, Exactamente. Estos 35 despidos, sí. es la pauta de que va a haber más despidos. ¿Por qué? Porque se afectaron algunas áreas muy específicas y la totalidad no está afiliado a los gremios. Entonces, ¿qué es lo que trascendió ayer? Obviamente, nosotros nos enteramos el domingo de los despidos, el día de ayer nos empezamos a concentrar en la puerta, algunos de los gremios se hicieron presentes, y ahí empezó a trascender el rumor de que hay otra lista donde ya se incluyen afiliados a distintos gremios y gente de otras áreas, por ejemplo, compañeros del interior. En esta tanda solamente hay un compañero de Santa Fe y un compañero de Córdoba. Pero, en general en las tandas de despidos que hubo anteriormente fueron afectados compañeros de delegaciones. Claro. Por ejemplo, de La Rioja todavía no, pero en algún momento también se rumoreó la posibilidad de que sea afectada esa delegación. Rodrigo, ¿y han podido establecer algún tipo de plan de lucha o de organización para estos días? Bueno, el día... Es muy importante la pregunta. El 31 de agosto hubo una asamblea muy importante convocada por el gremio mayoritario, que es UPCN, y hubo casi 600 trabajadores del organismo en la sede donde se encuentra el directorio, donde está Silvana Giudici, a una cuadra de Plaza de Mayo, y a partir de eso se abrió una instancia de negociación en el Ministerio de Modernización de Ibarra, todavía Ministerio de Modernización. Y después hubo un comunicado del gremio que informaba que se habían frenado los despidos justamente por esta movilización. Pero, evidentemente, no las autoridades hicieron caso omiso y avanzaron. Hay una sospecha de que, muchos compañeros están cuestionando el hecho de que qué pasa que no hay agremiados entre los despedidos. Entonces, de alguna manera hay un manto de dudas sobre cuál fue el resultado de estas negociaciones. Pero el día de ayer hubo, una asamblea con los compañeros despedidos y los que fuimos a apoyarlos, pero todavía no hubo una convocatoria de los gremios, formal. Bien. Por eso el reclamo, el planteo es que para frenar los despidos que vienen y para reincorporar a los compañeros que hoy, por ejemplo, están acá, también vinieron a fichar, porque en algunos casos no recibieron la carta de documento, es necesario que se convoquen a las asambleas y de ahí surjan las medidas de fuerza. En particular, decretar el paro. Hay algunas áreas, por ejemplo, ahora mesa de entradas, de donde son tres despedidos, están de paro hoy, hasta que reincorporan a sus compañeros, y eso afecta al resto de las áreas que no pueden solicitar expedientes, etcétera. Eso es un área sensible y hoy, por ejemplo, están de paro. Perfecto. Bien, esperemos que no, que la otra lista de la que nombramos nunca llegue, y que estos compañeros y compañeras se puedan ser reintegrados. Una última cosa que, sí, que te quiero contar. Decime. Digamos, los despidos en gran medida tienen que ver con que se están vaciando las funciones de control del organismo. Hace la gestión anterior, a cargo de Godoy, que era el anterior presidente de ENACOM, autorizó la fusión entre Cablevisión y Telecom, que en muchas provincias, digamos, vuelve directamente, se convierte en monopólica la empresa. Es la única empresa que presta el servicio de internet, telefonía y cable. Claro, claro. Hace unos meses, por ejemplo, se cerró la delegación de Bariloche y de otras provincias, Trelew, en el interior. Entonces, digamos, acá hay un proceso de vaciamiento y de achique del organismo, que tiene que ver con las funciones de control. Por el contrario, está impulsando un mayor, digamos, una mayor concentración de los medios y un organismo más chico para controlar monopolios más grandes. Eso está en el fondo de estos despidos. Es decir, acá no se trata de ñoquis. De hecho, la propia resolución que firma Giudici no habla de incumplimientos laborales de ninguna manera, y a su vez los que fueron despedidos son despidos sin causa. Todos cobraron la indemnización los que tenían derecho a hacerlo. Entonces, simplemente les quiero transmitir este concepto. Es decir, los despidos no tienen que ver con incumplimientos laborales, sino con la intención del gobierno de desguazar o vaciar el organismo, que tiene la función de controlar a empresas que, por el contrario, les están haciendo mayores concesiones. Por ejemplo, ahora a Telefónica Argentina se le permitió el cierre del servicio 110. Están achicando también la estructura de la atención a los usuarios. Entonces, bueno, todo esto está en el trasfondo de los despidos en el ENACOM. Es muy importante lo que decís, porque esto deja ver mucho que los despidos forman parte de un plan mucho más grande, ¿no? Mucho más importante que tiene pensado el gobierno, que no es una cosa de improvisada ni de un día para otro, sino que forma parte de una visión a largo plazo. Absolutamente, y también tiene que ver con el presupuesto que se está discutiendo ahora en el Congreso, porque hay una pauta que tiene que, digamos, que el gobierno nacional tiene que recortar salarios y tiene que recortar puestos de trabajo para generar un ahorro de esta política del déficit cero, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario y, bueno, garantizar el pago de la deuda y los cumplimientos con el Fondo Monetario. Digamos, estas son las cuestiones que están detrás de los despidos, no ningún incumplimiento laboral de ningún compañero. Por eso, en esta nota que vos te llevó, hacíamos hincapié en que son compañeros que cumplían funciones todos los días. Exactamente. Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.